Hola, te hablo Marcela Jaramillo, aquí nuevamente, felices, muy satisfechos de poder compartir este espacio maravilloso, este espacio que fue una creación de la relación de pareja.com, un equipo de personas que estamos verdaderamente interesados y comprometidos de corazón con este proceso de compartir, de analizar y de debatir sanamente, iluminadamente. Un tema tan maravilloso y tan especial para todos los hombres y las mujeres que estamos en este momento sobre el planeta Tierra. La relación de pareja. Venimos en cada espacio de estos compartiendo lo que para cada uno de nosotros, quienes estamos comprometidos con con esta misión de vida, lo que para cada uno de nosotros pues es una realidad o es lo que creemos o es lo que está definitivamente arraigado dentro de nosotros, que hemos recogido, recopilado a través de nuestra experiencia personal y a través de todas las experiencias que hemos tenido el placer y el gusto y el honor de compartir con personas que han asistido a nuestras terapias. Cada 8 días estamos uniendo esas misiones de vida, uniendo esas intenciones, uniendo y siendo coherentes entre el discurso y la acción, para llevarte a ti que estás conectado o conectada en tiempo real o a través del tiempo, no importa, toda esta información que creemos puede serte útil para lograr eso tan anhelado y tan importante dentro de las relaciones humanas, y es la relación de pareja, una relación de pareja sana, próspera, libre y feliz. Hemos trabajado en este tema para ayudarte a ti a reflexionar al respecto, para ayudarte a comprender algunas cosas, para ayudarte seguramente también a reafirmar otras que tú ya tienes muy claras. Es un espacio que hemos querido crear para ir logrando la sanación interior, la sanación individual, para que de esa manera, al estar sanos, equilibrados y ser armónicos con nosotros mismos, pues podamos ahí sí empezar a proyectar eso y como conclusión o como efecto podamos tener una relación de pareja estable, bonita, armónica, placentera, muy placentera. Entonces de eso estamos hablando en este espacio. Hoy estamos manejando un tema importante y es acerca de lo que están buscando hoy en día, tanto hombres como mujeres en la relación de pareja. Entonces vamos a hacer una charla muy informal en donde con mi amigo de luz, cómplice de este proyecto, uno de los cómplices, Jorge Escobar, vamos a ir mirando, analizando, opinando. Quiero reafirmar, y lo hacemos siempre en cada charla, que nosotros no tenemos la intención de dar verdades absolutas, es un espacio de sanación más no de conclusión. Entonces, dejamos que a ti lo que te resuene y que se empiece a convertir en tu verdad, siempre y cuando eso te traiga bienestar, pues bueno, es perfecto y habremos cumplido con nuestra misión. Entonces, saludo a mi cómplice. Jorgito, Hola ¿cómo Marcelita, estás? muy buenos días a ti que estás aquí conectado, conectada con nosotros. Como tú lo decías, la idea de este espacio es compartir, generar un espacio que permita conversar de una manera armónica sobre temas que nos son de interés a todos nosotros y nosotras, como son estos temas de relación de pareja. Entonces, muchas gracias Marcelita por tu invitación. Bueno, pues qué rico que hoy des tu lectura desde la perspectiva masculina y parte de la intención y el propósito de este espacio al estar una energía yin, una energía yang, femenino y masculino, pues es respetar y conocer profundamente eso que hay dentro de los hombres y dentro de las mujeres. Por ahí dicen que somos de planetas diferentes, ¿no, Jorge? Sí, eso es lo que dice la sabiduría popular. Vamos a ver si sí o si no. Vamos a ver si esta unión de planes, de extraterrestres puede llegar a tener en algún momento esa felicidad que nos merecemos. Bueno, hemos visto en nuestras charlas anteriores qué es la relación de pareja ideal y si realmente existe o no existe, entendiendo ideal no como perfecta, dentro de la armonía, dentro de la imperfección y de los retos humanos. Hemos revisado todo ese sistema de creencias que se nos ha instalado dentro de nosotros desde que estamos en el vientre materno, y hemos revisado a ver qué es lo que tenemos que replantear, qué es lo que tenemos que liberar para poder sanar, y hemos llegado a la conclusión maravillosa que lo primero que hay que hacer es sanar yo para pretender tener entonces una relación sana, próspera, libre, feliz, armónica, placentera, la ideal, con alguien más. Hemos hablado de la espiritualidad, de la importancia de la espiritualidad como base fundamental para lograr esa relación armónica. Pero hoy vamos avanzando y vamos viendo, bueno, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué es lo que anhelamos? Pero sobre todo, revisar un poco y explorar un poquito hoy en día. Tanto hombres como mujeres, ¿de qué se sienten merecedores? Entonces hoy vamos a hablar al final de nuestra charla del merecimiento. Es muy importante. Lo que creemos que nos merecemos, pues finalmente es lo que vamos empezando a manifestar en nuestra vida, ¿no? Entonces, nos encantaría que hoy exploremos entre todos qué es eso entonces que buscan y que quieren y que anhelan hombres y mujeres en una relación de pareja. Te invitamos a ti que estás conectado o conectada en tiempo real, que nos aportes tus lecturas, tus experiencias, tus preguntas o lo que sea para ti importante durante este tiempo que estamos conectados. Bueno, yo quisiera que entráramos primero a mirar un poco, a retrocedernos en el tiempo, porque retroceder en el tiempo siempre nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Entonces, miremos un poquito cómo empezó todo este asunto de las relaciones de pareja en nuestra vida, en la experiencia humana, mejor dicho. Voy a mostrarles una diapositiva muy importante. Miremos un poco cómo arranca desde el punto de vista de los roles. Las primeras civilizaciones, los primeros humanos que habitaron este planeta. Miremos qué buscaban ellos y cómo era el tema con ellos en ese momento. Indudablemente, pues ahí lo que había era una necesidad absoluta de supervivencia. La historia de la humanidad, no podemos negarlo, es una historia de guerras y de conquistas, donde el más fuerte se impone al más débil. Y pues esto era absolutamente necesario en ese momento. El más fuerte era aquel que debía cumplir el rol de proveedor, el rol de el que tenía precisamente los recursos por su fuerza física para ir y conseguir lo que iba a necesitar su familia, él mismo y sus compañeros de cueva en ese caso. Entonces el hombre era el que cazaba, salía, él cazaba, era el protector, era el que daba estabilidad, tranquilidad. Y algo muy importante, y por eso me parece tan determinante que nos devolvamos en el tiempo antes de llegar a concluir o a mirar o a explorar qué buscan mujeres y hombres en una pareja hoy en día. ¿Qué buscaba la mujer en ese momento? Tal vez no buscaba nada, solo esperaba que algo por sí mismo sucediera. Tal vez no se replanteaba qué estoy buscando yo en una relación de pareja. Lo único que esperaba que pasara era que ese otro ser, con unas características físicas diferentes a ella, pues llegara con lo que se necesitaba en ese momento, que era alimento. Alimento, era supervivencia. Eso le generaba a la mujer seguridad. Seguridad, muy importante este término, seguridad. Mientras tanto, ¿qué hacía la mujer? Cumplía con el rol de tener los hijos, cuidarlos. En ese caso, protegerlos en lo que estaba en sus manos, en sus capacidades, con sus propios recursos. Y muy importante, rol, satisfacer las necesidades básicas de ella misma y de su hombre. Preparar el alimento para satisfacer esa necesidad básica animal de alimentar su cuerpo físico. Ayudar en la parte de cubrir el cuerpo, o sea, ayudar en la parte de elaboración o confección de alguna clase de vestido. Y muy importante, la necesidad básica del tener sexo, relación sexual, placer sexual. En esencia, este no es un espacio para entrar profundamente en toda la filosofía de vida y una cantidad de cosas interesantísimas de nuestros primeros humanos en el planeta, sino mirar superficialmente, pero con temas muy puntuales, eso, qué hacía el hombre y qué hacía la mujer en ese momento de la historia. Eso nos va a ayudar a ir viendo varias cosas que traemos muy grabadas nosotros a través de la historia de la humanidad y temas ancestrales ahí complicados que nos ayudan a comprender hoy en día por qué actuamos de alguna manera o por qué buscamos ciertas cosas en hombres o mujeres hoy en día. Entonces, si nosotros miramos ya específicamente en la relación de pareja en esa época, lo que para ellas y ellos era muy romántico, realmente, tal vez hoy en día, algunos, y tristemente lo digo, solo algunos lo replantean. Para otros sigue siendo igualmente romántico. ¿Qué opinas, Jorge, hasta ahí? Jorgito, ¿te perdí? Bueno, Jorgito se nos Aló. fue. Hola. Aló, acá estoy. Ya, es que estaba mirando aquí cómo activar el micrófono y ya lo logré. No, Marce, maravillosa introducción, muy interesante. Por aquí ya hay opiniones sobre ese tema. Dice una mujer, Marcela, que antes era el hombre el que de alguna manera llevaba las cargas del hogar, pero ahora en búsqueda de la igualdad de los sexos se ha desvirtuado este rol. Pues la guerra de los sexos se ha acabado con muchas cosas, porque se ha llevado de forma inadecuada, dice ella. Lo cual comparto plenamente Plenamente, y para allá vamos. Hasta ahora y estamos en para los allá vamos. primitivos, ya vamos llegando a la era moderna. En Sobre un ese, ratico. de, sí, como estamos en los primitivos, me parece bien interesante lo que estás mencionando. Sin embargo, esos roles primitivos, que digamos, ya parten de un supuesto, y es que de alguna manera esa energía masculina tiene una función primordial de proveer y la energía femenina de recibir. Yo lo llevaría un poco más al ámbito de lo energético y no tanto del hombre y la mujer. O sea, para mí, personalmente, claro que hay unas tendencias tal vez marcadas por el tema sexual, pero tiene mucho más que ver con el tema de la energía. Entonces, en cada ser humano, hombre o mujer, pienso que están presentes desde lo primitivo, desde las épocas primitivas, esas dos funciones o esas dos, una que tiene que ver con entregar y la otra que tiene que ver con recibir. Claramente, cuando uno ve, digamos, biológicamente, simplemente biológicamente, una célula como lo es un óvulo, por ejemplo, o un espermatozoide, sus funciones y su comportamiento esencial parecieran ser distintos en cuanto a la forma de compartir la información. O sea, un espermatozoide se mueve, un espermatozoide compite, un espermatozoide busca, un espermatozoide está casi que compitiendo, llegando hacia un final, buscando una meta. En cambio, el óvulo no. El óvulo biológicamente es una célula que está receptiva, dispuesta, esperando y eligiendo, digamos, la mejor opción dentro de una cantidad de opciones. Sí, Aunque eso, sí. desde esos gametos esenciales, digamos, se puede diferenciar claramente cómo funciona. A lo que me quiero referir en ese punto de lo primitivo, para llamarlo de esa manera, o de los orígenes, es que desde siempre la función esencial de los dos ha sido la misma, y es encontrarse. De alguna manera, hay allí un diseño inteligente que pretende que haya un compartir. Puede haber un compartir complementario o puede haber un compartir diferente, pero sí hay un compartir. Entonces, ya la forma como cada cosa se ha interpretado es lo que pienso que ha cambiado a través de los tiempos. Pero sobre ese punto principal quisiera como hacer esa anotación, pues muy personal, Sí, oye, abriéndolo pues qué a discusión. valioso. Ja, mira, Jorge, qué valioso eso que acabaste de decir, porque finalmente es, independientemente del rol que tenemos claridad que es diferente, y esa es la idea, ese es el encanto precisamente, que seamos diferentes hombres y Por mujeres, supuesto. pero lo mágico ahí es que al encontrarse siempre, o el propósito es que se logre algo mucho mejor. O sea, es algo muy bueno lo que se logra, ¿sí? Si se encuentra ese espermatozoide con el óvulo y es esa unión sagrada y perfecta, ¿qué va a salir de ahí? Nada más y nada menos que otro ser humano. O sea, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cosas maravillosas cuando se logra esa unión, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso que acabaste de decir. Sí es la unión, pero ¿cuál es el propósito? Somos diferentes, claro, somos diferentes, pero ¿cuál es el propósito de unirnos? Lograr algo mejor, indudablemente, ¿verdad? Bueno, entonces, así empezó todo el asunto de las relaciones de pareja. Y vamos avanzando en el tiempo, vamos avanzando en el tiempo. Vamos a hacer un avance rapidito, unos saltos cuánticos aquí de épocas. Porque, pues, repetimos, no es la idea profundizar en ciertas cosas, en la evolución, el rol de la mujer a través de la historia de la humanidad, no vamos a profundizar. Simplemente vamos a darnos una idea muy clara de cómo ha sido, cómo se ha seguido manteniendo hasta cierto punto dentro del proceso de evolución ese rol, ese respetable rol, pero cómo ha ido también cambiando con el tiempo el asunto, ¿no? Entonces, vemos que la mujer empieza a salir ya un poco de las cuevas y empieza a cumplir una función más pública, por llamarlo así, ya sale y se expone a diferentes cosas, empieza a fortalecerse un poco también con su autoestima, soy capaz de hacer otras cosas, a trabajar la tierra, la energía femenina en contacto con la energía femenina. O sea, potencialización de la energía femenina. Me conecto con la energía de la tierra, que es también receptora, da y recibe, nutre, nutritiva. Y empieza la mujer a cambiar eso un poco. Y después empieza a entrar en un periodo de tiempo donde es más fácil cumplir su rol. Que para la época era pues para lo único que estaba creada la mujer, para servir, para dar. En ese sentido empieza a equilibrarse, si lo podemos poner, es equilibrarse entre unas comillas grandes, la energía del dar y el recibir. Entonces la receptora por naturaleza, pero entonces empieza a dar planchando, lavando, organizando todas las cosas en la casa. Pero va saltando eso ya a un momento por toda la velocidad del progreso de la raza humana y empieza la mujer ya a llenarse de una cantidad de cosas al mismo tiempo y a tener que hacerlas prácticamente todas al mismo tiempo. Ahí se nos empieza a complicar un poco el asunto. Parte de la evolución es complicar el asunto para que nos demos cuenta de qué estamos hechos los seres humanos, para que nos demos cuenta de lo que somos capaces. Entonces esos retos del agite, del estrés y de todo eso nos sirven para ir replanteando las cosas, para ir revisando Sí, realmente como estamos viviendo nuestra vida y actuando y reaccionando y tomando decisiones, pues es lo que nos genera bienestar o malestar. Y vamos avanzando y ahí vamos llegando ya a tiempos modernos, en donde ya la mujer empieza a querer liberarse de esa cantidad de lo reprimida que estaba, de esa cantidad de limitaciones y de prohibiciones. Y yo veo, no sé tú qué opinas, Jorge, y la gente, me encantaría que opinaras tú que estás conectado o conectada en este momento. Esa última imagen que vemos aquí a la derecha, ya al final, yo hago una lectura de eso, y es que a algunas mujeres se les ha ido la mano. Se les ha ido la mano, digamos, con razones muy de fondo, razones muy válidas, de demasiados años de represión, de demasiados años de dominio, de energía masculina, de fuerza de las cosas a través de la imposición. Y con esas razones de fondo muy válidas, se han logrado unos procesos importantes de igualdad, de equilibrio, qué maravilla. Pero, insisto, a algunas se les ha ido la mano, de manera tal que han entrado en un desequilibrio exactamente igual al que estaban, con el que estaban luchando o contra el que estaban, con el que no estaban de acuerdo. Entonces se ha perdido muchísimo el tema de la feminidad. ¿Tú qué crees, Jorge? ¿Cómo la ves? No, completamente de acuerdo. Precisamente estoy acá leyendo algunos comentarios que voy a leerlo rápidamente para darte mi opinión también. Dice Marcela, la sociedad de consumo ha roto muchos de los esquemas, pero también al tiempo ha deteriorado muchísimo la esencia de lo que realmente somos. Somos seres maravillosos, pero en esa lucha incansable hemos perdido cosas maravillosas como la paz, la verdadera compasión y el amor verdadero. Y Sí. también, pues el tema que tú tocas sobre esas épocas en las cuales las mujeres pues han sido lamentablemente muy oprimidas, y dice, tremendamente por querer sobresalir, perdió la mujer su visión y un hermoso físico de mujer. Sí, Sí, hay otra persona exacto. que es Ladies que dice, estoy de acuerdo con que las mujeres nos hayamos sacudido de tantas opresiones, pero tampoco es para tratar de ser hombres. Y eso es bien interesante, esos dos comentarios. Porque yo quiero decir dos cositas. La primera, el tema de ser mujer o el tema de ser hombre, vuelvo, insisto, pasa por el tema de la energía. Qué pena que hable tanto de eso, pero es que es un tema que me apasiona a mí particularmente y me parece que le da un poco de neutralidad al asunto. Cuando uno dice, por ejemplo, desde el título de esta charla, ¿qué es lo que quieren las mujeres o qué es lo que quieren los hombres? Pasan dos cosas. La primera, que de entrada estamos pues invitando como a tratar de manera separada a hombres y mujeres. Y yo tengo pues una percepción particular, y es que seamos hombres o seamos mujeres, podemos tener los mismos gustos o gustos diferentes, pero la forma de compararlos no tiene que ver necesariamente con que seamos hombres y mujeres. Para mí eso es como un tipo de tradición que se ha dado de manera tradicional, que es un poco sexista, ¿sí? Y yo quisiera sacarlo un poco de ese plano. Lo segundo es otra cosa que es un poco más filosófica, que tal vez podamos tratar después, que tiene que ver con el hecho de querer. O sea, cuando uno habla de lo que quieren o lo que queremos, unos u otras, pues automáticamente nos vamos a un plano que es el plano futuro. O sea, es Y el plano de la carencia. ese tema del deseo, de manera consciente, ha sido una de las programaciones que más nos ha sacado a nosotros del presente, y eso es lo que nos ha impedido conectarnos con nuestra verdadera esencia. Y hago este comentario por la participación que hacen acá, que me recordó ese tema cuando se refieren a la esencia. O sea, la esencia de lo que realmente somos ha sido directamente afectada por ese esquema consumista que se nos ha programado en la mente a los seres humanos desde hace miles de años, y que es hora de empezar a transformar, porque parte de ese esquema consumista incluso está implícito en las relaciones, o sea, se parte de la base de que los seres humanos somos como mercancía, incluso entre hombres y mujeres, entre parejas, o entre parejas de hombres y hombres, o mujeres y mujeres, o lo que sea, hay una sensación de posesión, como de que el otro es mío o mía, que a mí me parece que es clave que lo analicemos, Sí, muy importante. porque desde el tener, o sea, cuando todo el mundo está luchando por conseguir cosas, por ganar plata, por tener carro, casa, por ser alguien en la vida a través de de las riquezas con las que cuente o de los medios físicos con los que cuente, pues de eso no se escapa desde el punto de vista psicológico el tema de de las relaciones. Entonces, en las relaciones también ha habido inconscientemente un apego, una aprensión que está directamente ligado a lo que yo quiero del otro y a lo que yo quiero que el otro haga o cómo sea para mí, y de eso parte mi felicidad, y entonces ya eso se convierte en un tema un poquito ya que genera conflicto y que genera pues muchas diferencias. No sé, quería como dejar esos dos Sí. temitas ahí como planteados como sobre la mesa a ver qué pasa con eso. Sí, se nos ha olvidado ser por hacer y tener. Se nos olvidó ser. Se nos olvidó ser la verdadera, o sea, lo que somos verdaderamente. Tiene todo que ver con la persona que nos hace ese comentario, ¿no? La esencia del ser se ha ido olvidando, se ha ido tapando con una serie de capas de una realidad ilusoria. O sea, si no tengo o si una persona no tiene determinadas características, sobre todo, y lo vamos a ver un poquitico más adelante, qué es lo que debería tener de acuerdo a las opiniones, pensamientos, sentimientos y creencias de varias personas, qué es lo que debería tener un hombre y qué es lo que debería tener una mujer para hacerme a mí feliz. O sea, exactamente lo que tú acabas de decir, Jorge. No podemos basarnos definitivamente en eso. Hay que ser para después hacer y después sí tener, pero tener es una conclusión, es un efecto, no es lo que se está buscando. Bueno, entonces las mujeres, Dios mío, qué cantidad de grados, escalones que hemos pasado a través de la vida, de la historia de la humanidad. Y qué maravilla poder mirar eso ya desde una perspectiva más evolucionada, diferente, que es donde vemos, como decíamos hace un ratico, ya cuando uno vuela por encima de las experiencias y mira hacia atrás desde una perspectiva más elevada, pues ya puede aprender fácilmente a reconocer qué es lo que le ha traído a uno bienestar y qué es lo que definitivamente hay que transformar para evolucionar, para crecer y ser mejores personas y por consiguiente más felices, así estemos solos. Que lo Marce, hablaremos en otro momento, la soledad. Dime, Jorge. Alfredo nos comenta una cosa que me parece bien interesante, que tiene que ver con el equilibrio, ¿no? En los conceptos. Dice, considero que la globalización también ha influido en descubrir aún más las capacidades femeninas desde el punto de vista profesional y de organización. Esto ha contribuido también a la evolución de la sociedad, pero es importante que la mujer mantenga ante todo su belleza femenina acorde con su propia naturaleza. Eso va un poquito con el otro comentario, tal vez de Leis, que decía que tampoco se trata de que las mujeres traten de ser como hombres, sino que de Sí. alguna manera haya un equilibrio en el desarrollo de las capacidades de todos, ¿no? Hombres o mujeres. Sí. Y que haya un poco de equilibrio y de evolución social, ¿no? Como de aceptación. Sí. Hemos perdido el equilibrio. Hemos perdido el equilibrio en la búsqueda del equilibrio. O sea, es importante por contraste experimentar algo que no es equilibrado para darnos cuenta y encontrar fácilmente y reconocer fácilmente y permanecer fácilmente en el punto medio, en el justo medio. Cuando vemos los extremos y viajamos por los extremos, podemos entrar en la neutralidad, en el equilibrio. Y es, ya vamos para allá, pero es precisamente de lo que estamos hablando en este espacio desde el primer momento. ¿Cómo encontrar el equilibrio entre hombres y mujeres a nivel individual primero para después relacionarnos de forma armónica a través de una relación de pareja bonita? Miremos el rol de los hombres. a través de la historia de la humanidad. Por supuesto, repito y quiero ser muy insistente en esto, no estamos haciendo un tratado profundo del rol a través de la historia y de todo lo que ha pasado, porque paralelamente a esto, algunos peleando y otros también creando cosas maravillosas. Pero en general, digamos, para enfocarlo específicamente a donde queremos llegar hoy en esta charla, y es, bueno, entonces hoy en día, ¿qué? Para eso estamos recorriendo un poco la historia. Entonces, esta energía básicamente patriarcal, militar, que mucho tiempo, que durante tanto tiempo ha dominado al planeta, pues volvemos a mirar lo mismo, ¿no? Importante la parte de la supervivencia en una primera etapa, y después ya se empieza a convertir en que el rol del hombre es tener más, abarcar más, buscar más, dominar más, conquistar más. Y bueno, volvemos al punto de las guerras y de cómo ha sido la historia en el planeta, que es algo que no podemos negar, guerras y conquistas, donde el más fuerte se impone definitivamente al más débil. Y vamos acercándonos ya a una época moderna, donde vamos evolucionando. Y vamos dándonos cuenta, y los hombres, maravillosos hombres, que empiezan a darse cuenta que el tema no es por ahí. Que el resultado final podrá ser maravilloso y muy nutritivo y muy motivo de mucho orgullo desde el ego, desde el placer de la conquista, del dominio, de yo soy más fuerte que tú. Y a veces yo, como mujer, digo, considero profundamente a los hombres porque han cumplido un rol, en algunos casos, terrible. Me parece terrible lo que les ha correspondido a ellos. Me parece perfecto porque es parte del proceso de evolución y todo es perfecto. Pero si lo veo desde el punto de vista del sentimiento que me genera ese. Es fuerte, es fuerte, ha sido fuerte para ellos tener que ser esos proveedores, protectores, encargados, ellos todos sobre sus hombros de conquistar las tierras, de dominar a los que son rebeldes, a los que están en contra del sistema, de las leyes, de lo que quien sea se le ocurrió decir que así debería ser. Y ellos, sin mucha culpa, con algo de conciencia, porque todos son muy inteligentes, por supuesto. Entonces, con un Gracias. proceso muy inconsciente, ay, mi Jorgito, por favor. Muchas gracias. Pero han creído y han querido seguir creyendo que de pronto la cosa es por ahí. No, pero ya se están dando cuenta, esto está cambiando, por favor, si es que estamos ya en momentos de otros niveles de conciencia, ya estamos entendiendo, tanto hombres como mujeres, estamos entendiendo que de pronto el resultado de lo que hemos decidido lo hemos verificado en nuestra experiencia cotidiana, en nuestra vida personal, y ahí es cuando nos damos cuenta si las cosas funcionan o no, si es funcional o no es funcional. Entonces, en su momento fue perfecto, en su momento era parte del proceso. Entonces, los hombres han ido cambiando, por lo menos una gran mayoría de ellos, afortunadamente, y han ido entendiendo que la cosa no es por ahí, pero también a algunos de ellos también se les ha ido la mano. Entonces, se les ha convertido el tema en que ya no es matándose unos a otros a punta de hachas o de armas que acaban con la vida física de la persona, sino que se ha convertido ya en una competencia del más fuerte, pero en otros ámbitos, especialmente en el ámbito económico, laboral, especialmente. En todo, si lo analizamos, se ve así. Si nos metemos en el tema religión, aquí no salimos en 8 días, por ejemplo. Pero analicemos lo que tú decías ahora, Jorge, esa parte del tener. Entonces se fue convirtiendo primero en el hombre esa ambición y esa codicia y esa necesidad para ser feliz de tener. Entonces ya en ese espacio empieza a ser complicada la cosa. Y en la medida en que vamos avanzando, también ya muchos hombres, afortunadamente, qué hermoso ver cómo vamos evolucionando. Ahora sí, de verdad, ya no necesitamos evolucionar los seres humanos en estos momentos de tantos cambios y transformaciones que estamos experimentando. Ya nos hemos dado cuenta o empezamos a darnos cuenta que no hay necesidad de evolucionar a través del sufrimiento, que podemos evolucionar a través del amor. Y eso ha sido un descubrimiento maravilloso, un descubrimiento mágico que nos permite empoderarnos y que nos permite entonces retomar las riendas, no para dominar a otros, sino para dominarnos en el mejor sentido y más elevado sentido del término dominio, a nosotros mismos. Autocontrol para después poder ser maestro, y esa es la meta, el recordar que todos somos maestros, pero ahí vamos, para poder ser maestros en relaciones con otras personas. Ese es el proceso y ese es el orden, y lo hemos visto y lo debemos respetar. Es un orden perfecto. Todo ha pasado porque era sabio y perfecto. Entonces, algunos hombres hermosos están ya encontrando que sí tienen una energía femenina, que no han sido únicamente energía masculina desde que estaban chirriquiticos, sino que sí hay una energía femenina dentro de ellos. Así como algunas mujeres se dedicaron a encontrar esa energía masculina que también hay dentro de ellas y a algunas se les fue la mano, otras encontraron el equilibrio, los hombres también. Entonces, eso ya es un muy buen síntoma. Ya ver un hombre con un bebé alzado y al mismo tiempo haciendo negocios y seguramente con un almuerzo listo en la estufa, eso es maravilloso, eso es equilibrio, eso es armonía. ¿Cómo te ves a ti entonces, hombre maravilloso? Pues mira, acá tengo una pregunta que hace un hombre, se llama Francisco. Dice, fluye, y te voy a hacer esa pregunta para que tú la respondas y después te doy mi opinión. Fluyen en el entorno dos generalidades. El hombre busca buen sexo y libertad. Y la mujer busca buen sexo, comodidad y libertad. ¿Qué hacer frente a eso? Pregunta él. ¿Qué opinas tú? Bueno, que antes de decir qué hacer o lo que yo pienso que se debe hacer, creo que se debe revisar un poco el orden. Y ahí nos meteríamos en un tema bastante profundo. Que una mujer busque buen sexo, como lo pone nuestro amigo Francisco, en el primer puesto, yo lo replantearía. Por supuesto, insisto, y a mí me parece, Jorge, que nosotros debemos ser muy enfáticos en eso. Este espacio es para compartir, para hacer nuestras propias lecturas, para explorar, para reflexionar, para debatir sanamente, pero no para concluir. No hay verdades absolutas, solo la que para cada uno es la verdad. Entonces, hay miles de mujeres que seguramente pensarán diferente. Yo lo veo desde mi perspectiva, desde mi lectura, desde mi experiencia personal en terapia y en talleres y en cosas que he compartido con muchas mujeres. Y podría decir que en general nosotras no buscamos de primeras buen sexo. Todos buscamos libertad, claro que sí, todos buscamos libertad. El tema es que si no nos ponemos de acuerdo en el orden de las prioridades, digamos así, qué es más importante y logramos un acuerdo y un equilibrio muy complicado. No sé si eso responda a la respuesta, la pregunta de No, Francisco. eso es una opinión. Yo pienso que esta pregunta hay que abordarla desde otro punto de vista. Lo que yo creo es que hay que volver a hacer énfasis en lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es, como su nombre lo dice, lo que es. Entonces, el ser humano, voy a hablar del ser humano, no voy a hablar de hombres ni de mujeres. El ser humano, como ser humano, pues tiene una parte que es esencial, que es la del ser, y otra parte que es humana, que es la del humano. La parte esencial tiene mucho que ver, vuelvo e insisto, con la energía, con el espíritu, con el alma, con el yo superior, como lo quiera llamar cada quien, con esa inteligencia superior, con esa mente superior, con ese super yo, con esa entidad básica que alimenta, digamos, que vive la vida realmente. La parte humana, pues como en alguna oportunidad lo hablábamos, tiene que ver como con el cuerpo físico, con la biología, tiene que ver con las emociones que se derivan además de la química de la biología, de la química cerebral, y tiene que ver con la mente, fundamentalmente. Entonces, ¿por qué hago esta diferenciación? ¿No? ¿Por qué insisto en esto? Porque cuando yo veo a un ser humano desde esa perspectiva integral, puedo decir casi que con absoluta certeza científica que es en la mente donde se almacena la información con la cual cada esencia ve la vida o vive la vida. Entonces, si en esa mente hay un concepto de felicidad particular que le ha sido programado, que le ha sido entregado en función del sistema cultural en el que cada persona haya crecido, pues la felicidad va a ser muy relativa para cada quien. Entonces, ¿eso qué significa? Que el orden de los factores, pues, es absolutamente subjetivo y es absolutamente personal. No es más feliz o más femenino o más masculino o más hombre o más mujer una persona por tener alzado un niño o por estar haciendo el almuerzo o por jugar fútbol o por ser ingeniero o ingeniera o por ganar una cantidad de dinero o menos cantidad de dinero. Eso no hace la diferencia. Para mí, eso es relativo. Lo que hace que la energía fluya es simplemente, digamos que eso fluye de manera natural. O sea, no hay cómo evitarlo. Lo que yo sí puedo hacer es interpretarlo e incluso reprimirlo, que es lo que yo pienso que es donde ha estado realmente la dificultad entre hombres y mujeres. O sea, a los hombres tradicionalmente se les ha educado que ser hombre tiene un arquetipo característico, que ser hombre es ser fuerte, es ser proveedor, es X o Y cosas. Y ser mujer es otra cosa, que tradicionalmente aparentemente puede ser un símbolo de fragilidad, de debilidad, o de simplemente hacer las cosas del hogar, o yo qué sé. O sea, hay miles de conceptos, pero fíjate que son arquetipos. O sea, ¿por qué una mujer no podría jugar fútbol y ser femenina jugando fútbol? O sea, es que una cosa es jugar fútbol y otra cosa es ser femenino. Claro. O porque un hombre no, pues yo he visto hombres que tienen alzados niños, pero con cara de puño. A mí es, pues no me parece muy que sea muy Es muy fem incoherente. muy sí, ¿sí me entiendes? Pero se puede dar. Entonces, es simplemente no volverlo absoluto el tema, porque yo sí pienso que hay algo absoluto y que es algo que va, pues no es fácil de trabajar, pero poco a poco hay que irlo trabajando, y es lo esencial. Eso sí es que es absoluto, porque eso es igual en todos. El Sí. resto son formas de manifestación de eso que cambian, ¿sí? Yo, por ejemplo, tú acá tienes unas fotos maravillosas de una cantidad de guerreros y de hombres, pues de negocios, pero tú misma lo decías, hay otros hombres que han sido educadores, hay otros seres que han sido músicos, artistas, que han expresado, digamos, toda su intuición y toda su y, to, y todo su lado receptivo, intuitivo, de una manera maravillosa. Y de la misma manera, mujeres que, así como hay muchas que Guerreras tradicionalmente han también, sido claro. guerreras y demás, también ha habido mujeres muy decididas, muy valientes, con una gran capacidad, con una gran voluntad, y todo eso es parte, digamos, de la manifestación de esa energía. Entonces, cuando esas dos energías están equilibradas, que es cuando hay una completa aceptación de lo que se es y, por supuesto, de lo que el otro es cuando podemos empezar a hablar de esas relaciones armónicas. Mientras Sí. tanto, lamentablemente lo que se ha presentado es un desequilibrio, como cuando tú le sacas un neutrón al átomo. O sea, está el Sí. protón y el electrón están completamente equilibrados, pero cuando tú quitas el neutro, se produce la fisión atómica. Ahí es donde se Sí, produce sí, sí. el desequilibrio energético. Entonces, incluso habría que hablar, me atrevería, de una tercera energía, que es la energía que equilibra las otras dos, esas dos polaridades. Sí, Y sí, sí, yo creo que sí. allí está lo esencial. Las formas en las cuales eso se ha manifestado a través del tiempo son arquetipos mentales. Yo, por ejemplo, a Francisco le diría, ¿qué hacer frente a esto? Pues es que hacer frente a qué es primero darse cuenta de cuál es la interpretación que yo estoy teniendo o qué es lo que está pasando a mi alrededor o cómo o qué es lo que yo estoy sintiendo, qué es lo que yo estoy pensando, cómo estoy actuando frente al tema. Y ahí sí, lo primero que yo diría es poderlo observar con neutralidad. El día que nosotros podamos observar con neutralidad al ser humano que tenemos al frente y aceptarlo tal cual, sea hombre, sea mujer, sea, tenga la personalidad que sea, sea un cascarrabias o sea una persona supremamente dulce, que yo tenga la capacidad de respetar a ese ser humano y decir, así es esa persona, y yo la respeto así como es, yo la amo así como es, yo la acepto así como es. Ahí ya puede uno pasar a otras cosas. Mientras tanto, va a ser siempre una guerra de yo quiero que tú cambies o yo quiero que tú seas así o que las mujeres sean de cierta forma o que los hombres sean de cierta forma, porque las mujeres tratan de convertirse en una cosa y los hombres tratan de convertirse en otra. Obviamente hay ahí una dinámica que fluye, pero es bien interesante darse cuenta con qué intención, ¿no? Y Yo nosotras, yo pondría. te agrego, perdóname, te interrumpo porque se me pasa la idea, agrego una cosa importantísima y es que podemos ver que con mayor intensidad las mujeres tratamos de cambiar a los hombres, con mayor intensidad. O sea, más que el hombre tratar de que la mujer sea como él quiere que sea, eso es más femenino. Nosotras, las mujeres en general, tenemos esa tendencia, ¿no? Esa es muy energía femenina, el tratar de reparar las cosas, de arreglar lo que para nosotras, desde nuestra lectura, está dañado, ¿sí? Entonces, complementa lo que estabas diciendo, el querer estar a toda hora cambiando al otro, definitivamente pues nos impide llegar a un equilibrio, aunque agregaría algo de lo que tú dices también que me parece importante y nos da para otro tema de otra hora en otro momento, y es hasta qué punto ese amor incondicional, esa aceptación total puede llegar a ser mal interpretada y puede llegar a caerse, entonces a caer en la resignación, que es diferente a la aceptación, y aguanto porque a mí me dijeron que yo tenía que amar al que me pega. Entonces yo aguanto, porque lo acepto como es. Eso creo que lo debemos profundizar en otro momento porque se nos iría mucho el tiempo aquí. Bueno, muy válido todo esto. Oye, hay muchísimas Vamos. opiniones. Bueno, sigue, si Qué quieres, sigo bien. leyendo preguntas y Bueno, opiniones positivas. quisiera adelantar un Dale, termina, poquitico dale. a ver si de pronto, porque a veces lo que viene Puede tiene ser que ver de una. pronto con todo lo que estaba comentando la gente. Listo, dale. Aquí estamos viendo una imagen que yo la primera vez que la vi dije, definitivamente los seres humanos debemos volver al origen. Debemos volver a la esencia, lo que tú estabas diciendo, por eso hace 8 días hablamos de la espiritualidad, porque hemos basado mucho en la mente, todo es en la mente. Entonces, ¿mi mente qué dice? Entonces, de acuerdo a mi mente, porque tiene un arquetipo, porque duda, entonces yo quiero esto. No, ¿qué es lo que mi esencia verdadera es lo que realmente, donde está la sabiduría, sabe? ¿No? ¿Qué es lo que mi sabiduría sabe? Que es lo que a mí me genera armonía y qué es lo que me genera desarmonía. Entonces, si hablamos hoy en día ya de las relaciones de pareja, teniendo en cuenta algo muy importante que no lo debemos dejar a un lado nunca, y es que esto no es un tema que nos dio por tratarlo, porque sí, porque es importante. No solamente por eso, es porque estamos experimentando como humanidad grandes y profundas transformaciones en todas las áreas de nuestra vida. Todo está cambiando. La religión está cambiando, la economía está cambiando, todo está cambiando y las relaciones están cambiando. Entonces, no podemos dejar por fuera, dentro de un gran cambio que creamos o no está sucediendo, de todas maneras está sucediendo. Entonces, es importante que paremos y que replanteemos aquí cómo es la cosa. Si hablamos de relaciones de pareja, y yo me atrevería a aplicarlo a todo lo demás, pero estamos hablando de relaciones de pareja en este espacio, si volvemos al origen, pero con la sabiduría que nos ha traído la guerra, el desequilibrio, el dominio, la desarmonía a la que hemos llegado, la destrucción, el lado oscuro del ser humano, que lo tenemos, no sería inteligente negarlo. Ahí está, es inherente a nosotros, pero lo hemos llevado a tal extremo, tan oscuro, tan oscuro, tan oscuro, tan oscuro, que gracias a ese contraste, como hablábamos hace un ratico, es cuando en estos momentos de profunda reflexión por todos los cambios que estamos experimentando, debemos hacer. ¿Qué nos ha traído felicidad y qué no, definitivamente? No porque la felicidad esté afuera, tenemos ya claro que la felicidad es dentro de mí. Yo soy felicidad. Esa es mi esencia es esa. Como interpreto yo lo que pasa afuera, como nos hablaba Jorge ahorita, pues claro, entonces me empieza a tergiversar todo el asunto. Pero yo soy felicidad yo solito. ¿Cómo hago para volver a eso y poder tener una relación entonces de pareja inocente, pero con sabiduría? Veo yo hoy en día que ese es el truco, que es por ahí. ¿Cómo podemos ser como unos niños, pero no comportarnos como unos niños, sino ser como unos niños, como esta belleza de niños? Yo te amo como los adultos. No, de verdad. Esa es la relación de pareja ideal. Con un amor puro, inocente, pero no ignorante, que es muy diferente. Un amor puro, sabio, profundamente sabio, o sea, ya sabe quién es cada uno. Ya ve en el otro, y lo hablábamos en la charla de la espiritualidad, la capacidad de ver el Dios o como se quiera llamar, esa energía pura, esa fuente pura, esa esencia, ese origen divino en el otro. Solo desde ahí realmente podremos tener relaciones armónicas, prósperas, bonitas, bonitas, las que nos merecemos todos los seres humanos y para las que está lista cada vez más la energía en la que está vibrando el planeta Tierra. Esta energía de evolución, Y es que, de ya para arriba. Dime, sí. Y es que ¿qué sabes que, dices, Marce, Jorge? es que eso que tú estás diciendo es tan bonito. Y yo diría, incluso el niño interior de cada quien, no hay ni siquiera que buscarlo. Ahí es que Ahí recuperarlo. está, él O está sea, ahí ahí, está. claro. Simplemente es acordarse de él o de ella, pues como lo quieras ver. Hacer Pero es de esa, hacer conciencia, sí. conciencia de que esa esencia ya existe. Es como todos hemos sido niños. Y se nos olvidó, pero ya Se nos fuimos, olvidó. ¿sí? Ya sabemos lo que significa ese estado de presencia, de disfrute, de entrega, de goce además, porque es un estado de gozársela, ¿no? Sí, Y sí, yo creo sí, que sí. es más eso, es más tener la capacidad Sí. de recordar eso. Y eso se empieza a hacer cuando tú simplemente haces conciencia que ahí está, lo que acabaste de decir, ahí está. Yo empiezo a hacer conciencia que ahí está mi niña interior. Listo, ya empecé a decirle, oye, despiértate, actívate. Actívate, pero tú que eres mi niña interior está guardada dentro de una mujer adulta que ya tiene una experiencia y que tiene por Exacto. consiguiente una sabiduría. O si no, volvemos a lo mismo del desequilibrio, porque entonces me convierto en una niña chiquita que en mis relaciones de pareja lo que hago son pataletas, reclamos y empiezo a ser intensa y entonces surgen los celos y todo eso. Y ahí es cuando empezamos otra vez a desequilibrarnos. Entonces que nos sirva la experiencia, no solo de la humanidad como tal, sino la experiencia personal y de las personas que han estado cercanas a nosotros en nuestra experiencia humana, para ver cómo a través de eso, que son los famosos espejos, en los que vemos reflejado absolutamente todo lo que hay dentro de nosotros y reafirmamos cosas, pero también nos damos la oportunidad de cambiar otras cuando vemos reflejadas cosas que no son muy bonitas, que a través de eso empecemos a reconectarnos, volvernos a conectar con esa esencia de la pureza y de la inocencia. Y eso solo se logra cuando se hace una conexión con uno mismo a nivel espiritual. Todo lo que hablábamos hace 8 días, pues que no lo vamos a repetir ahora. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Que como se nos ha olvidado a los seres humanos algo muy importante que se llama la diversión. En la medida en que crecemos se nos olvida que la vida es divertida. Entonces empezamos a complicarnos y empezamos a exigirnos demasiado por una cantidad de razones. Y digamos que tenemos la razón de ser así, porque es que antes qué culpa si desde chiquiticos nos están metiendo una cantidad de cosas en el disco duro y sobre todo a los niños, y si hablamos de las creencias específicamente de los hombres, pues ¿cómo podemos tener hoy en día unos adultos o unos seres humanos, hombres del género masculino, que realmente sea fácil para ellos activar, reconocer y activar y utilizar sabiamente su energía femenina, cuando desde chiquiticos les están diciendo que si llora no es un hombre? O sea, que cualquier cosa que signifique debilidad, eso es de mujeres. Entonces, por eso digo lo que yo decía hace un ratico, es que antes mucha gracia. Yo por eso admiro y respeto y honro profundamente a los hombres que se conectan en una, para una charla como esta, o a los hombres que van a talleres o a meditaciones o cualquier proceso, no importa cuál, ni en dónde, ni con quién, en donde de alguna manera se les esté ayudando a hacer esa conexión con su parte espiritual, con su parte de su esencia verdadera. Y su esencia verdadera es inocente, es pura, es tierna y es dulce, es suave y es bonita, es hermosa, es perfecta. Entonces, los que están conectados en este momento les mando un abrazo de luz bien especial e importante porque es de admirar y es de ponerles una medalla de oro porque se la han ganado. Y no es fácil, no es fácil para ustedes los hombres, no es fácil, las mujeres lo sabemos, por eso los admiramos profundamente, por eso, fíjate Jorge que la admiración de las mujeres está empezando a cambiar, afortunadamente, hace unos años, todavía existe por supuesto porque esto no ha cambiado del todo, pero ahí vamos. Pero hace unos años la admiración era por el carro que tenía, por el sueldo que se ganaba, por el estatus, por el grado en cuanto al tener que manejaba. Y hoy en día muchas mujeres admiramos profundamente a los hombres que son, que tienen la valentía, el coraje, la fuerza, que utilicen bien la fuerza, la fortaleza de conectarse a una charla como estas o, repito, asistir a todo esto. Así que esa parte me parece maravillosa. Algo importante también para resaltar aquí es, de acuerdo a todo esto y por lo que hemos perdido precisamente esa inocencia y se nos olvidó que era divertido, entonces muchas parejas están unidas en este momento por razones muy diferentes a eso, a ese amor inocente, a ese amor de niños, a ese amor puro, real y verdadero. Entonces están unidos. Por ejemplo, y lo digo también desde mi lectura personal y como terapeuta y conferencista que oigo muchas opiniones de personas de hombres y mujeres, muchas mujeres, sobre todo mujeres, están unidas a hombres en este momento por seguridad, sentido de pertenencia, por sentirse protegidas y porque están buscando es un proveedor, especialmente y específicamente proveedor de tranquilidad y bienestar material. Muchas, muchísimas, muchísimas, todavía tristemente están unidas. Los hombres están unidos a muchas mujeres siendo conscientes que no es un amor puro, real, verdadero, inocente del alma como debe ser para que funcione, sino más del cuerpo. Entonces muchos están unidos a mujeres, precisamente tiene algo que ver con lo que nos comentaba Francisco, porque quieren buen sexo. Entonces tienen eso en el número uno, la mayoría de los hombres. El número uno es buen sexo. Si hay buen sexo de ahí para adelante es más fácil todo y seguramente puede funcionar. Pero, ¿Puedo decir algo? Pero claro. Bueno, gracias. Es que el tema del buen sexo, que me parece que da para otra charla, para otra Sí. conversación bien, bien candela, bien, me gusta mucho el tema. Lo vamos a Yo hacer. quiero decirte que a mí, o sea, yo no le veo ningún. Es decir, el sexo, el buen sexo, pues para cada quien sabrá qué es buen sexo para cada quien. Pero para mí el buen sexo tiene que ver con todo esto. O sea, no puede estar desligado de la esencia, de lo esencial. Y precisamente por eso me parece que sí es muy importante. Lo que pasa es que tal vez, pues tradicionalmente ha sido mucho más importante el sexo biológico, que en alguna oportunidad hablábamos que tiene mucho que ver con el instinto de reproducción y con la compatibilidad genética que puede haber entre dos personas, o sea, que uno le guste o otra persona le guste a uno, eso ni siquiera pasa por el nivel consciente, eso simplemente está codificado desde la biología y Sí. tanto hombres como mujeres, independientemente de que lo piensen o no, independientemente de que lo pongan en primer lugar o en último lugar, pues no pueden engañar a millones de años de evolución genética en la que te dice, hombre, me está atrayendo esta persona y siento cosas. Eso, por un lado, es algo que para mí es inevitable, Sí, es claro. natural, es Es hermoso, inherente, sí, es claro. divino y hay que reconocerlo como tal. Y desde ese punto de vista yo le daría el primerísimo lugar. Desde ahora, viéndolo un poquito más desde el tema de conciencia y un poco más desde el punto de vista holístico, pues el sexo es mucho más que el tema biológico o que el tema genital. Sí, el sexo tiene que ver, digamos, esa palabra, y además tiene unos orígenes un poco más profundos, tiene más que ver con el autoconocimiento y tiene que ver con la integración, con la naturaleza y con el cosmos, que con lo que nosotros hemos definido como sexo, porque digamos, ha habido un bombardeo completo de información durante mucho tiempo, o para satanizar el sexo o para prostituir el sexo, para volverlo una cosa promiscua Rentable y y rentable, además muy rentable. como un producto además. Entonces, eso lo que ha hecho es desdibujar la verdadera esencia de lo que representa esa energía creadora. Y creadora no Sí. solamente creadora de vida humana, sino creadora en términos generales, porque pues esa energía sirve para modificar la realidad holográfica en la que nos movemos. De eso como un gran tema. Pero hay, por ejemplo, Alfredo por acá decía, primero que te recibe el abrazo, que igual yo también hablo Tan bonito. porque somos tres hombres aquí, somos Alfredo, Francisco y yo, así que maravilloso, gracias. Pero Alfredo decía una cosa que me parece también importante, dice que la crítica constante en una relación va matando la relación, porque si no sabemos aceptarnos, el hecho de que una persona empiece a criticar a la otra, pues es lo que empieza a deteriorar el respeto y no sé qué. Entonces eso, cuando se conecta uno esencialmente y respeta uno a la otra persona, esa crítica comienza a desaparecer y comienza a convertirse tal vez Sí. en una admiración de la diferencia, en una oportunidad de aprendizaje, en un complemento. Y dice Alfredo, si estuviéramos en un ambiente sano, sin tanta influencia externa, podríamos ser más puros en el amor. Y a mí me encanta esa Sí, frase porque claro. eso exactamente es todo lo que sucede. O sea, el niño interior está absolutamente encapsulado por la información del ambiente externo. Porque esa Exacto. información es la que programa la personalidad. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a desocupar esos conceptos limitantes y empezar a limpiar ese closet. Es como cuando uno limpia el closet, o sea, que uno lo va llenando de cosas y de pronto la joya más preciosa queda por allá, al Guardada, fondo, hasta se le olvida que estaba. pero ahí está. Ahí Solamente hay que está. darle un poquito de orden al resto, así que quería resaltar esa opinión de Alfredo, que me parece muy chévere. No, pues valiosísima. Por ahí un maestro muy conocido para algunos de nosotros decía que debemos que el reto más grande del ser humano es estar en el mundo sin pertenecer a él. Exacto. Esa es la idea. Y ese es el reto en estos momentos, porque como estamos, muchos seguramente ya han oído el término despertar. Estamos en un despertar de la humanidad, encaminándonos hacia una nueva humanidad. De eso se trata todo esto, de despertar, de abrir los ojitos interiores, los del alma, porque los físicos ya han visto demasiado, ya tienen, están saturados de todo lo que han visto, pero los ojitos del alma, para empezar a ver qué es lo que es real y qué es lo que es una ilusión aquí. Entonces, fíjense que mirábamos por qué hay razones, aquí hay unas razones que están muy fuera de la realidad absoluta, que es la esencia verdadera del ser y la razón de ser, que dos seres se unan en una pareja. Se nos fue olvidando eso, eso tiene que ver con el sexo, con todo lo que estábamos hablando. Es un todo, no es solamente por sexo, no es solamente por buen sexo porque tu cuerpo me atrae y me genera un placer absoluto que yo estoy contigo. Es porque además de hacer el amor desde el alma contigo primero, y eso lo siente mi cuerpo físico de una forma placentera y mágica. Además de eso, también estoy contigo porque sé quién eres verdaderamente, porque veo esa energía pura y esa energía divina y esa esencia en ti. Entonces estamos replanteando. Por eso o todos nos preguntamos, Dios mío, pero este mundo está patas arriba, este mundo está loco, la gente se está divorciando, los matrimonios están durando nada, son expresos. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que estamos replanteando ahora sí de verdad qué es lo que nos tiene feliz, qué es lo que nos genera ese bienestar, sabiendo que somos felices por naturaleza. En otro momento también vamos a profundizar este tema. Wow, es que el tema de relaciones de pareja da para profundizar en muchas cosas, pero vamos empezando Eso es ya súper a bonito, sí. cerrar y aquí Se hay pasa muy algo rápido que el tiempo, ¿no? sí. Aquí hay algo que yo quisiera desde mi verdad, que sé que puede no ser la verdad para muchos y para muchas, pero quiero entrar en este punto que para mí es como la conclusión, aunque afirmo y reafirmo que no estamos aquí concluyendo nada, me refiero a conclusión en cuanto a cierre de nuestro tema de hoy. ¿Qué es entonces lo que por merecimiento, no porque nos toca, no porque la sociedad lo dice, no porque tenemos unos arquetipos, no porque a mí me han dicho, mi sistema de creencias que tengo instalado determina que yo debo o no debo, sino qué es lo que yo me siento merecedor o merecedora de manifestar en una relación de pareja? Entonces ya no me toca hacer nada, yo ya no tengo que estar con un hombre millonario, porque es que mi mamá me decía, búsquelo con platica. No, ya no, yo ya estoy es pensando con el corazón, pensando con el corazón. No estoy excluyendo el pensar mi parte racional, porque es inherente, porque forma parte de mi experiencia humana y así sea consciente de mi esencia verdadera, que es de origen divino, no humano. Lo humano es solo una aventura que decidí tener, pero es en la que estoy en este momento. Entonces pienso con mi corazón y de ahí empiezo, y aquí estamos hablando de un trabajo de autoestima, de autosanación, de todo un proceso. Y el propósito principal de nosotros en este espacio es ayudarte con las herramientas que si te resuenan, qué rico. Si no te resuenan, esperamos que las respetes, porque no a todo el mundo le resuena todo. Entonces, que con estas herramientas y con esta información, que es muy nuestra, no pues te sirva para ir logrando esa autosanación y poderte sentir merecedor o merecedora de una relación de pareja armónica que sea coherente con la nueva humanidad, que ya es diferente, ya no somos los primitivos de las cuevas, ya es diferente. Hemos pasado por todas y hemos subido un montón, hemos evolucionado un montón, pero no hemos encontrado el equilibrio, no hemos encontrado el equilibrio y ahí vamos lográndolo. Entonces, pues desde mi perspectiva muy personal, muy, muy, muy personal, yo sí siento que los seres humanos podemos manifestar cuentos de hadas en nuestras relaciones de pareja en nuestra vida real. Son cuentos de hadas, sí, pero son de la vida real y muy real, y muy real. Entonces, no existe la relación de pareja entre seres humanos, humanos, perfectos. Como seres somos la perfección divina, pero humanos ya empezamos a tener retos, retos que algunos llaman defectos, imperfecciones. Y esos retos se pueden superar. Sí se puede, sí existe. Cuando nos han mostrado a las niñas, sobre todo a las niñas, los príncipes azules, nos ha quedado en nuestro disco duro una información grabada y es, búsquese el que sea perfecto, de buena estatura, de buen cuerpo, que tenga pelo, importante que tenga pelo, y que tenga dinero. Y muchas mujeres se han basado en eso para encontrar una pareja. Y por esas razones están muchas de ellas están por miedo a la soledad, pánico a la soledad, pero sobre todo por miedo a no tener esa estabilidad económica del proveedor. Y también por los hijos, y en fin, por miles de razones. Entonces nos han enseñado eso. Y si vemos a los niños, los pocos que podrán haber visto en algún momento un cuento de hadas, ¿qué les ha quedado metido en su disco duro? Debe ser perfecta, bonita, muy bonita, con muy buena forma su cuerpo físico. No importa si tiene dinero o no. Eso sí no importa tanto. Desde que tú tengas dinero, no importa si ella tiene o no tiene, pero que sea bonita, muy bonita, ojalá con el pelo largo. Ojalá, y eso que últimamente hay algunas princesas de pelo negro, porque antes todas las princesas de los cuentos de hadas eran de pelo rubio. O sea, si no tiene el pelo largo, liso y rubio, y es muy bien proporcionadita, tal vez no. Y lo más importante de todo, después de eso, lo más importante de todo, que esté siempre dispuesta, que cuando tú quieras tener sexo, ella siempre esté dispuesta, como las princesas de los cuentos de hadas. Ellas nunca reniegan, ellas nunca tienen dolores de cabeza, ellas hablan con los pajaritos y ellas están siempre felices, toda la casa está perfecta, son, o sea, sirven perfecto para absolutamente todo lo que el hombre necesite. Entonces ahí empezamos a ver cómo se ha tergiversado el tema de los cuentos de hadas, de los príncipes azules y de las princesas rosa. Las mujeres tenemos que empezar a darnos cuenta que para pretender atraer, manifestar y mantener una relación de pareja con un príncipe azul, debemos primero nosotras mirarnos hacia adentro y ver qué tan princesas somos. Y no estoy hablando de perfección. No estoy hablando que las mujeres bajitas, de pelo negro y ondulado y cortitas, no tienen derecho ni se merecen un príncipe azul. Todo lo contrario. Sí, por fuera no soy la más bonita, pero por dentro reconozco quién soy, eso me ayuda a hacerlo mi niña interior, unida con mi sabia adulta. Voy a sentirme merecedora de un hombre que no importa, y eso es lo que debemos ir cambiando, no importa si tiene o no dinero, lo que importa es que tenga las ganas y las capacidades para hacerlo, para conseguir el dinero, porque estamos en una experiencia material, física, y pues muy lindo todo lo espiritual y la esencia del ser y el origen divino y las almas gemelas, todo eso suena hermoso y es una realidad hermosa, pero estamos experimentando una vida material. Entonces, es importante, no es lo primero, igual que el buen sexo. El buen sexo es el resultado de hacer el amor con el alma. Es orden, cuestión de cambiar el orden. Cambiar el orden, no importa su cuerpo físico en un príncipe, lo que importa es que sea churro por dentro, que sea guapísimo en sus sentimientos, en sus reacciones, en la forma en que se dirige a mí, en la forma en que se relaciona con todo, con él mismo y con los demás, que sea generoso, que sí sea mi proveedor, es muy importante que sea mi proveedor, eso es muy importante, proveedor de abrazos, de palabras bonitas, de caricias. Eso es un príncipe. Y es más, estamos evolucionando tanto y tan rápidamente que ya estamos empezando algunas mujeres a tener una conciencia tan clara de algo tan mágico que es no más príncipes azules, ahora nos merecemos un rey. El rey azul y la reina rosa. Un hombre soberano. Un hombre soberano es un hombre que tiene un alto coeficiente de inteligencia emocional. Puede tener un altísimo coeficiente de inteligencia intelectual y tener todos los títulos sabidos y por haber y saber de una cantidad de cosas, todo el conocimiento y todo el dinero que pueda representar eso, entendido para muchos como el éxito en la vida, pero no es soberano en sus emociones. De su inteligencia, su coeficiente de inteligencia emocional no está tan alto, es reactivo. Es muy agresivo, todavía tiene su energía masculina demasiado marcada. No ha potencializado, no se ha conectado ni ha potencializado su energía femenina. El equilibrio, el equilibrio. Si yo soy una mujer, yo busco mi equilibrio sacando toda la maravilla que tiene mi energía femenina, pero también descubriendo en mi parte masculina, ¿dónde estoy fallando? Si me estoy sintiendo demasiado dependiente de un hombre para ser feliz, quiere decir que mi parte masculina no está lo suficientemente despierta, equilibrada. Entonces, Súper. no príncipes ni princesas. Aquí ya empezamos a hablar de reyes y reinas. Y son cuentos de hadas, por supuesto, pero de la vida real, muy real. Los reyes son hermosos, los reyes son la mayoría bajitos, calvos y barrigones, pero son tan bellos, tan hermosos. Y la reina, su mayoría, también ya no es su cuerpo físico lo que verdaderamente importa, sino la bondad que hay en su corazón, la bondad amorosa. Entonces sí existen los cuentos de hadas. Y allá debemos llegar, y en la medida en que está cambiando esta energía militar, patriarcal, que por tanto tiempo ha dominado el planeta, se están generando cambios importantes en el corazón de las personas, que es el que tiene la razón, siempre. Y esto producirá una nueva forma de relacionarnos, con un nuevo enfoque femenino, no autoritario. No autoritario. Esta sí será la nueva forma de relacionarnos, y la única forma que garantice relaciones libres, prósperas, sanas, placenteras, no saquemos el placer para nada, placenteras, deliciosas, divertidas. Se nos olvidó que una relación de pareja debe ser divertida. Se nos olvidó. Divertida y muy elevada, desde planos más altos para gozarlo en el plano físico, hacer el amor con el alma para que nuestro cuerpo goce como se lo merece. Pues qué lindo, Marce. Muchas gracias por todos esos conocimientos y todas esas apreciaciones. Me parecen muy bonitas, muy lindas. Además, me parecen muy profundas. Hay mucha información que está ahí como entre líneas, que vale la pena como empezar a coger con pinzas y empezar a profundizar. Sí. Y ha habido muchísima participación hoy, te cuento. Qué Muchas bueno. preguntas, algunas que se nos han quedado. Voy a leer algunos últimos comentarios de algunas personas que no había leído antes. Por ejemplo, Noven nos dice: es probable que la relación de pareja esté asociada a dos intenciones diferentes, una masculina y una femenina, que se han unido sin el previo reconocimiento del uno al otro, llegando a los desequilibrios que hoy se viven. Que es como una afirmación o una pregunta bien, bien interesante. También hay otros comentarios, como por ejemplo: a veces es difícil porque la gente no vibra igual que uno, piensan que uno está loco. Eso Ay, tiene que ver divino. también con varios comentarios que se han hecho a lo largo de la hora sobre diferentes temas, sobre todo el tema del sexo, que tal vez lo trataremos en el Por eso, futuro Jorge, es que mucho. estamos haciendo un club de locos. Claro, esto es, la idea es Entre locos nos entendemos. locos y sí, locos que intentan Locos unificar cucos. un lenguaje. Mira lo que dice Alfredo: los cuentos de hadas evolucionan al principio tal cual como lo colocas en la lámina, Pero cuando despertamos y regresamos a la realidad, es decir, a enfrentar las obligaciones del día a día, entonces nos abruman las presiones y el estrés. Y entonces Ese es el reto. surgen las emociones maléficas y nuestros propios demonios. Hay que saber manejar el tiempo, las atenciones y buscar esos momentos, así sea 5 minutos, de darse el uno con el otro para mantener viva esa escena de cuento de hadas. Me parece súper. Equilibrio, equilibrio. La palabra clave es equilibrio. Y ahí hay un tema bien interesante en lo que toca Alfredo y tiene que ver mucho con el enamoramiento y tiene que ver también con la química, que hay maneras de alimentarla, porque si no se acaba y cuando esas endorfinas pues cesan, obviamente entran otras que hacen que uno vea al otro de una manera completamente diferente. Eso es bien interesante desde el punto de vista del cerebro. Bueno, nos dan bendiciones, nos dan las gracias. Nos dice Caterina, yo soy una loca feliz. Cheverísimo, Cata, estamos Divina. iguales. Marcela, qué bendición. Ladies, según una película, para quedarnos en ese cuento de hadas debemos cantar cuando nos estamos yendo supuestamente a la realidad, dice ella. Así Ah, que mira qué buen truco. al señor del comentario, que por favor cante, cante y cante. Muy bien. Bueno, estuvo muy bien. Se nos ha acabado el tiempo por hoy. Quiero darle las gracias a todos los participantes, a Alfredo, a Catalina, a Claudia, a Daisy, Tenemos Francisco, a muchas personas hoy, qué maravillosas. Jacqueline, Ledis, Magdalís, Marcela, María, Mariana, Maggi, Noven, Mate y Yesit. Muchísimas gracias a todos porque para nosotros es bien importante la participación, es bien enriquecedor todas las opiniones. Y a ti, Marce, pues muchas gracias. Ya entonces nos veremos en una próxima oportunidad. Bueno, y a ti también por todo tu aporte, tu luz, tu intención. Estamos felices también, somos un equipo de locos cuerdos, felices de cumplir nuestra misión de vida. Y bueno, lo único que hay aquí desde el corazón es amor y es una intención bonita para que ojalá pronto empecemos todos a hacer conciencia de la importancia de tener primero una relación de cuento de hadas con uno mismo. Y después manifestarla y disfrutarla en nuestra experiencia humana. Así que un abrazo de luz para todos y bueno, un agradecimiento profundo por su tiempo, por su dedicación y sobre todo por tener ganas de ser libres y felices como se lo merecen. Un abrazo especial para todos y hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bueno, hasta luego. Chao.